Mire lo que dice Luciano Herrera. Quiero decirles que estoy harto de la corrección política, de estar cuidando constantemente lo que digo para no ofender a nadie. También me hartan los directores de cine que cambian las razas o las orientaciones sexuales de los personajes para intentar mostrarse como inclusivos y progresistas, como si fuese discriminador mostrar a un dios nórdico como rubio o colorado. Si retrataran alguna deidad subsahariana, americana o asiática como blanca de ojos claros, todos se rajarían las vestiduras. También estoy harto de que ya no se usen comillas angulares, entre muchas otras cosas más, que me pudren e indignan. Y tiene mucha razón. Está bien, está podrido, está podrido. Hay que leer a Richard Dawkins, justamente, que tiene algunos amplios párrafos de su libro Destejiendo al arco iris, hablando de esto, hablando de estas cosas. Y también uno que, un pensador político y cineasta eslavo, que es Slavoj Žižek, que es de la izquierda, evidentemente, también dice que está un poco harto de estas cosas. Harto de la, ambos están hartos de la palabra respeto, diría que los tres. Luciano Herrera no lo dice, pero también. ¿Qué significa respeto? Y dice, no, pero yo respeto la creencia que tienen estas personas de que en los porotos reside el alma de los difuntos. Bueno, yo no respeto esa creencia. Eso no es respeto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo puede uno respetar esa creencia? No, no se puede. Yo respeto la idea de que 2 más 2 sea 5. No. Uno puede no hacer nada para castigar esas creencias, no tomar ninguna clase de venganza ni ejercer ninguna violencia, y en todo caso permitir que las personas se equivoquen como quieran. Pero de ahí al respeto es otra cosa. ¿Por qué lo voy a respetar? Sí, sobre todo cuando uno anda alardeando de respetar, como un gesto casi de arrogancia, ¿no? Sí, sí, claro. Eso no se llama respeto. No es respeto, además no corresponde. Ah, sí, yo... Bueno, el tipo cree que la lluvia proviene de los orines divinos. Eso lo respeto. No veo por qué. No veo por qué. Y además, detrás de cada uno de esos respetos, no hay otra cosa que un profundo desprecio. No hay otra cosa que un profundo desprecio. El respeto es otra cosa. Algún día podríamos tener, no digo una discusión, pero sí una exposición de lo que algunos autores han entendido por respeto. Me gusta, aunque no tenga que ver con esta discusión, la idea de Ortega y Gasset, que dice, se refería Ortega a la frase: no hay grande hombre para una ayuda de cámara, y se suele decir, ¿no? Como diciendo que en realidad los grandes hombres, vistos por sus colaboradores cercanos, no son tan grandes, revelan su debilidad. Ortega dice que la frase significa otra cosa. Significa que los ayudas de cámara son de una naturaleza tal que no son capaces de advertir la grandeza. Y él dice: los grandes monumentos, cuando uno los ve de cerca, presentan en sus rocas pequeñas imperfecciones. Y la grandeza del movimiento, del monumento, de la pirámide, de las maravillas del mundo, de los jardines colgantes, probablemente resida en una percepción un poco más lejana. Para captar la verdadera grandeza de esos monumentos, hay que tomar un poco de distancia. Y dice Ortega, a esa distancia le llamo yo respeto.